Pista 14. Ejercicio 5. Escucha el texto La presencia del inglés en el mundo y toma nota sobre la información principal. La presencia del inglés en el mundo. Ayer estaba viendo un documental sobre los Juegos Olímpicos. No me había dado cuenta de la gran cantidad de palabras extranjeras que se usan en español cuando se habla de deportes, y particularmente palabras del inglés. Son muchísimas, en verdad. En México se habla de básquetbol, y nadie emplea la palabra baloncesto. También se dice béisbol, y es totalmente desconocido el término pelota base. Lo mismo pasa con voleibol, pues nadie usa la castellanización balón volea. Igual pasa con boxeo, en lugar de pelea, que se lleva a cabo en un ring y donde hay un referee que vigila el desarrollo de la misma. Esto está pasando con el cine y la televisión, actividades en las que es muy común usar términos como los de floor manager, jefe de piso, close up, toma cerrada, set, escenario, y filmación en lugar de rodaje. Se trata de un verdadero fenómeno lingüístico que se está extendiendo por todo el mundo de la tecnología en general y de las computadoras, terreno en el que se habla de software, programa operativo, hardware, consola, etc. Porque no existen términos en español en el momento en que surgen todas estas nuevas herramientas. En México, la influencia de la lengua inglesa no es nada nuevo. Se ha dado desde hace varias décadas. Exactamente desde los años 40, en que comenzó a darse un proceso de modernización del país. Hace años que llegó a México el champú para el cuidado del cabello, los muy prácticos sandwichitos para la hora del lunch y los indispensables Kleenex. Pero insisto, la invasión de términos extranjeros no es nueva. En el terreno de la comida, nos han cautivado también los italianos con sus deliciosas pizzas y pastas, o los franceses, que nos han importado muchos nombres y marcas famosas de ropa y de perfumes, por ejemplo, Yves Saint Laurent. Incluso un término tan mexicano como mariachi ni siquiera es del español, pues proviene de mariage, que en francés significa boda o casamiento, por ser los mariachis músicos que originalmente tocaban en las bodas. Esto no es un fenómeno que afecte exclusivamente al español, pues, por ejemplo, nuestro delicioso chocolate es una palabra casi universal. El hecho es que los países con mayor desarrollo científico y tecnológico imponen, a través del lenguaje, el uso de palabras y conceptos que importamos y asimilamos.